ganas de verte. Son como racimo de uva celeste. Mis ganas son como el brillo de la manzana. Son como gotas de rocío que una por una forman un río. Son como lágrimas sin llorar que en mis adentros alzan un mar. Mis ganas de verte son como la furia que lleva el torrente. Mis ganas son las audaces que vino en llamas. En el país de las maravillas, como relámpagos del maíz, atravesando un mundo feliz. Mis ganas de verte son tristes y altivas como un...